brilla en la oscuridad. Pero que sea, saber hasta dónde puedes brillar. Es suficiente para el hombre ciego cegar. Pero no es suficiente para iluminar la oscuridad. Brillas como una estrella en la oscuridad. Better.